¿Listos para entrar a la palabra de Dios, hermanos? Muy bien, abra sus Biblias a Deuteronomio capítulo 32. Y en esta tarde, hermanos, continuaremos nuestra serie, nuestra declaración de fe. Y vamos a hablar, el tema de esta noche, si usted apunta, es Dios es perfecto. Amén. Nuestro Dios es un Dios perfecto, el único Dios perfecto. Deuteronomio 32, versículo 3 al 4 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Un Dios perfecto. Las Escrituras nos enseñan que Dios es perfecto, completo, y no le falta nada a su persona y obra. Dios no solamente es moralmente perfecto, sino que es perfecto en cada aspecto de quién es y lo que no hace y lo que hace. No hay ninguna posibilidad de defecto en Dios. La perfección de Dios tiene muchas importantes aplicaciones para nosotros, pero déjeme nombrarle dos en esta noche o en esta tarde. Dice, una es, nos asegura que Dios no cambia. ¿No le da alegría a eso, hermanos? Ahora, ¿cambiaste tú de opinión? Algunos de nosotros en esta tarde, hermanos, cambiamos no sé ni cuántas veces. Nos pusimos a lo mejor el pantalón, digo, no, este no. La señora se puso la falda, dice, no, pero, o el pantalón no. Y empezó a ponerse la florecita aquí en el cabello, no, mejor no. El maquillaje, cambiamos. Pero Dios no cambia. No hay nada que lo pueda cambiar a Dios, hermanos. Él no puede mejorar porque ya es perfecto. ¿Podrás tú mejorar? Claro, hermanos, algunos estamos yendo al gimnasio ya. ¿Para qué? Para mejorar. Él no puede disminuir porque dejaría de ser Dios. En el momento que Dios tendría que mejorar, hermanos, Él deja de ser Dios. En el momento que Dios, o que tú pensaras, porque vamos a pensar muchas veces que Dios no sabe ni lo que está haciendo. Muchas veces pensamos, Señor, es que tú no entiendes. ¿Cuánto le hemos dicho a Dios eso? Es que tú no entiendes. ¿No entiende? ¿No entenderá nuestro Dios nuestra situación, hermanos? No, hermanos, si la entiende mejor que tú, ni comparado. Número dos, nos asegura que Dios es digno de nuestra confianza absoluta. Tú, hermano, mi amigo, amiga, puedes confiar en Dios absolutamente. ¿Podrás dudar de tu vecino, de tu vecina? ¿Podrás dudar de mí? Pero Dios jamás puedes dudar. Él es perfecto. Jamás. Si Él dice, hermano, que te salva, te salva. Si Él dice, hermano, que Él te va a librar del infierno, Él te va a librar del infierno. Porque Él es perfecto. En esta tarde vamos a ver dos puntos, hermanos, que quiero que miremos a tocante la perfección de Dios. Y número uno va a ser las obras de Dios son perfectas. Todo lo que Dios ha hecho, hermano, su obra o sus obras son perfectas. ¿Tú crees que Dios te hizo perfecto, mi hermano? No, claro que sí, hermanos. Dios te hizo perfecto, pero por causa del pecado somos imperfectos. Que entiendas bien eso, hermanos. Mucha gente duda de la perfección del hombre. El hombre fue hecho perfecto, pero por causa del pecado el hombre es imperfecto. Cuando digo hombre, quiero especificar también mujer, ¿ok? Pero la palabra hombre se usa universalmente. Fuimos hechos en perfección, pero por causa del pecado, hermanos, ahora somos imperfectos. El pecado nos manchó. Ahora tú y yo somos personas imperfectas. Dios es perfecto. en cada aspecto de su carácter. Las obras de Dios siendo una extensión de su carácter, también son perfectas. Las aplicaciones de esta verdad son tremendas y deben producir en nosotros una confianza que prevalecerá contra las dudas más grandes y las pruebas más difíciles. Por lo que tú estés pasando en esta tarde, o déjame decirte algo, lo que vayas a pasar mañana, porque a algunos de nosotros se nos puede morir un ser querido, hermanos, ¿y cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo reacciona la gente muchas veces hacia Dios? Porque a final de cuentas, para mucha gente, Dios es culpable de todo, ¿sí o no? Aunque no diga nada, hermanos, siempre tiene la tendencia de que ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Por qué Dios lo permitió? A fin de cuentas, hermanos, si has nacido de nuevo, tú puedes confiar en Dios, que Él está en control absoluto de todo, porque Él es perfecto. So, a pesar de esa dificultad que tú vayas a pasar o yo vaya a pasar, podemos tener la certeza, mis hermanos, que podemos confiar en el perfecto Dios. En todo es perfecto. ¿Tú crees que en su perfección, hermanos, lo que sucedió en Japón fue la mano de Dios que no desapareció toda la isla, mi hermano? Y mucha gente pegó a gritos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tantos miles de muertos? Miles, mucha destrucción. No estamos para cuestionar a Dios, hermanos, estamos para ser obedientes a Dios. Pero fue la mano de Dios que libró que no desapareciera toda la isla. No había pensado eso, a lo mejor usted, ¿no? Pues déjeme decirle que yo se lo he pensado bastante. Fue la mano de Dios que no desapareció toda la isla, hermano. Porque míralo bien en el mapa. Es una isla gigante, ¿no? Dios es perfecto, hermanos. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hará el universo y en nosotros es perfecto. Y por eso este mensaje, esta enseñanza del Dios perfecto, hermanos, porque no sabemos qué es lo que va a suceder al rato, hermanos, mañana, en unos 3 días, en un mes, qué sé yo, pero entiende, y ojalá que salgamos de este lugar en esta tarde creyendo que todo lo que sucede está bajo la perfecta voluntad de Dios, y no rezonguemos y no miremos a Dios y digamos lo que muchas veces decimos, no, en contra de Él, pero ¿por qué, Señor? ¿Qué nos enseña las Escrituras, hermanos, acerca de la perfección de las obras de Dios? Vamos a Salmos. Vamos a estudiar un poco la Biblia en cuestión de sistemáticamente. Salmos, capítulo 18 de Salmos, o Salmos 18, y el versículo 30 y 31. Para ir avanzando en tiempo, hermanos, yo les voy a dictar el texto, pero lo voy a empezar a leer inmediatamente, ¿ok? Y usted apúntelo ahí. Salmos 18, versículo 30 al 31 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Qué roca, hermanos? Cuando tú hablas de roca, acuérdate, cuando roca está hablando de algo sólido, algo que está ahí sólido. ¿Quién habrá, hermanos, más sólido que nuestro Dios? Estamos hablando de la obra, ¿ok, hermanos? Perfecta de Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos los mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 111, versículos 7 y 8. Estas son las obras de Dios, de sus manos son verdad y juicio, hermanos. No podemos dudar, hermanos, de la obra de Dios. No podemos dudar, hermanos, de la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Puedes dudar de la obra que Dios ha hecho en tu vida, hermanos? Hace unos minutos Mario nos recordaba por qué damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias a Dios? Yo no sé por qué das tú gracias a Dios. O habrá, o no hay agradecimiento en tu vida, mi hermano. Habrá alguien que diga, pues yo no tengo de qué dar gracias. Bueno, Tomás, te recuerdo, dale gracias a Dios que estás aquí en esta noche, ya con eso, Dale gracias a Dios que estás aquí, en casa de Dios, que estás aquí, adorando, o que te permite estar aquí si eres visita. Dale gracias a Dios que te permite estar en la casa de Dios, en su casa, y de ahí podrías pensar en muchas cosas que Dios ha hecho en tu vida, porque yo puedo pensar mucho. Me da gozo ver a mi primo en esta noche. Entonces, yo por eso ahí ya exalto o hablo de la y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor. Y por muchas otras cosas. Debe de haber un agradecimiento, hermanos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Lo que Dios hace, hermanos, Eclesiastés capítulo 3, 14. Dice el escritor: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Cuando entramos en un entendimiento, hermanos, de nuestra vida cotidiana de todos los días, simplemente, hermanos, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero en otras semanas, pero nomás cuando piensas en la soberanía de Dios, de que Dios está en control de todo. Ahí, hermanos, es para que tú te relajes. Para que te relajes. Y el escritor aquí dice: he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. He entendido. Y no lo entendió de una manera humanista, hermanos. Lo entendió bajo el poder de Dios, bajo la enseñanza de Dios. He entendido, Dios, de que todo lo que tú has hecho es perpetuo. Lo he entendido. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Cuidado con mi español, Y lo que hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. No, hermanos, si solamente creer en Dios, solamente saber lo que Dios hace, hermanos. Yo no sé cuántos trataron de cambiarte a ti. Con sus gritos, con sus azotes, con sus golpes, con sus maltratos, con sus amenazas. Y sí, te paraban el viaje un rato, ¿verdad? Pero continuaba el siguiente día, o es más, a los minutos, ¿no? Siéntate. Y ¡pum! En el momento que pudieras, te escapas. Pero cuando Dios hizo la obra en tu vida, mi hermano, que la gente aún se queda al maravilloso. Es más, algunos ni creen todavía. Todavía te cuestionan. No, mira, está bien, andas en emoción. Andas así un ratillo ahí. Vas a ver, mira, te doy 2 meses, 3 meses, 4. Y luego empiezan a ver que es verdad. Ah, para el año ya va a andar fuera. Mira, en la primera cara, mala cara que le hagan, va a salir corriendo. Es que no se dan cuenta, hermanos, que Dios hizo una obra perfecta en ti. ¿Vendrán luchas y pruebas? Claro, hay que desarrollar, claro, hermanos, pero a través de eso Dios ha hecho una obra en nosotros por su perfección. Dios no solamente obra en su creación, hermanos, sino que Él obra especialmente en su pueblo. Cada cristiano es una obra de Dios. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de esta verdad? Mira Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: porque somos hechura suya. ¿Qué eres, hermano? Hechura suya. Y luego dice: criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando tú has nacido de nuevo, hermanos, has entregado tu vida a Cristo, has nacido del Espíritu, ahora tú vienes a ser hechura de Dios. Dios empieza a formarnos, ¿cómo, hermanos? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora tú ya no te pareces a quien creías que te parecías, ahora ya te empiezan a distinguir, empiezan a ver en ti, Mariano, tú eres cristiano. Te identifiqué inmediatamente. ¿Verá, Wilfredo? Te identifiqué. ¿Por qué? Porque te estás pareciendo a Cristo. Dios empieza, por eso dice que somos hechura suya. El nuevo, no nosotros, acá la carne, ¿ok? Pero eso se va formando porque empieza de adentro para afuera, hermanos. Porque dime quién eras antes, hace 10 años, 15 años, ¿quién eras? A lo mejor ni te podía mirar, ¿verdad, Oscar? Porque si tú miraras fotos de Oscar, hermanos, a lo mejor ni quisiera, a lo mejor le hicieras así. Pero mira cómo lo miras ahora, de traje, de corbata, hermanos, tú lo miraras. Yo no sé cuántos de ustedes han visto fotos de Oscar antes de que viniera a Cristo, hermanos. Pero eso es lo que se llama transformación, hermanos. Y muchos de nosotros aquí también, algunos de ustedes. ¿Qué hizo Dios o qué está haciendo Dios? ¿Ha terminado Dios con Oscar? No, y gracias a Dios, ¿verdad, Oscar? Imagínate que ya hubiera terminado. No, hermanos, pero su obra es perfecta en sus hijos. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Y esto nos da a nosotros, hermanos, todavía mucho más ánimo de servir a Dios. Fíjate, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la empezó, hermanos? ¿Fue casa de oración Modesto? No, ¿fue tu vecino? ¿Tu esposa, pues? Bueno, pues me doy. ¿Quién fue, hermanos? Cristo. Entonces dice aquí Pablo, a través del Espíritu Santo, estando persuadido, él entendía, hermanos. Déjame decirle que yo también entiendo, y ojalá que usted entienda de usted eso en mí, que cuando me mire a mí como pastor en una imperfección, que las tengo muchas, dígaste, Dios no ha terminado con nuestro pastor todavía, estoy persuadido de esto. Igualmente yo de usted, hermano, igualmente, porque aquí el Pablo lo dice de esta manera: estando persuadido de esto, iglesia de Felipe, fíjense, iglesia de Casa de Oración Modesto, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué empezó en usted y en mí, hermanos? Una obra, ¿qué? Buena. El que empezó la buena obra, el que empezó la buena obra, la cual es Dios. Perdón, ¿sí está viendo? No, me brinqué aquí. Empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, esa perfección puede llegar en unas horas. ¿Sí entiende eso, no? Esa perfección puede llegar en unas horas. Es más, puede llegar en minutos, hermanos. O en horas, o en días, semanas, meses, años, qué sé yo. La cosa es que tú y yo, hermanos, estamos caminando hacia esa perfección, porque Él no ha terminado con nosotros. ¿Le puedes dar gracias a Dios por eso, hermanos? Amén, gracias, Dios, porque no has terminado conmigo. Cierto, gracias. Yo sigo pensando y sigo dándote gracias, Señor, porque aún no has terminado conmigo. Pero sé que va a llegar ese día, va a llegar ese día de que voy a ser perfeccionado, Señor. ¿Y cuánto esperan la perfección, hermanos? Ya, ¿verdad? Como decía Juan, ya ven, Señor, ya quiero ser perfeccionado. Especialmente cuando hay síntomas de enfermedad, cuando hay síntomas de inseguridad, hermanos, cuando llegan muchas cosas, Señor, ya ven, porque siento mal, pero sé que tu palabra me dice que yo seré perfeccionado en el día del Señor. Fíjate lo que le dice a la misma iglesia de Filipenses, pero ahora el capítulo 2, versículo 13. El capítulo 2, versículo 13 de Filipenses dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué hace Dios en nosotros, hermanos? Produce en nosotros así el querer como el hacer. Y acuérdate, hermano, déjame poner claro en esto, hermanos, que esto está hablando a la iglesia, ¿ok? Al que ha nacido de nuevo, porque tú puedes decir, pero ¿cómo es para todos? No, es para aquel que ya recibió a Cristo, aquel que ya nació de nuevo, que Él, Dios, está produciendo en ti y en mí. ¿Qué está produciendo, hermanos? El querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la gente que no entiende, cuestiona tu actitud, cuestiona tu comportamiento, nos cuestiona por qué ahí meterte ahí a la iglesia los domingos cuando pudieras estar mirando el fútbol o pudiendo hacer otras cosas. ¿Por qué tanto? No es para tanto. Mira, una vez por semana, cada mes preséntate, ya es suficiente. Pero no entienden que no es por tú, no es por nuestra voluntad humana, hermanos. Pero ¿quién más quisiera estar ahorita acostadito con este clima tan hermoso, con un café bien calientito y un cochito a un lado, hermanos? Pero la voluntad de Dios en mí y en ti, hermano, nos tiene aquí presentes para adorarle juntamente con la comunidad de los santos y también para oír su palabra, hermanos. Por eso Él, hermanos, en su perfecta voluntad produce eso en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. No te vayas a jactar, o no me voy a jactar yo en nada, hermanos. No es aquí estoy yo porque yo quiero. ¿Será? No, Dios ha producido en ti eso. Qué bonito, ¿no? Aceptaste la invitación y estuviste aquí. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor. Dios, el Dios de toda creación, está obrando en la vida de cada cristiano. Su obra es perfecta y será cumplida sin falla. ¿Sí lo crees, hermanos? Es perfecta y se va a cumplir sin falla. Si Él lo dijo, hermanos, Él lo va a hacer. Si Él dijo que si no te arrepientes y entregas tu vida a Él, te vas a ir al infierno, Él lo dijo, así va a ser. Y si dices, si entregas tu vida a Él y te arrepientes de verdad, Él va a estar con Él sentado en lugares celestiales, porque Él lo dijo. No sé si se quedan serios, pero así es. Su obra es perfecta y será cumplida sin falla. Esta verdad va más allá de lo que la mente humana, hermanos, puede comprender. El Dios perfecto está cumpliendo una obra perfecta para hacernos perfectos. Según la Biblia, fíjate lo que dice Salmo 92:4. Salmo 92, versículo 4. Por cuanto me ha agradado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cómo debemos de responder a esta verdad, hermanos? Fíjate lo que dice el salmista, por cuanto me has agradado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿No te da gozo el cambio que Dios ha hecho en tu vida, mi hermano? ¿No te ha dado gozo el cambio que ha hecho en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos? O le pudiéramos preguntar a nuestros hijos, ¿no te da gozo el cambio que Dios ha hecho en tus padres? Déjame decirte, hijo, que si tú tienes un padre cristiano nacido de nuevo y madre, no puedes, no te vas a preocupar de que te vayan a abandonar nunca. No te vas a preocupar que vas a tener un padre que va a maltratar a tu mamá y viceversa, tu mamá maltratar a tu papá. Puedes estar tranquilo, puedes ir a la escuela tranquilamente, que hay una paz y armonía en tu hogar, porque tienes padres cristianos. Padre, si tú tienes un hijo o una hija cristiana, estás tranquilo que tu hijo va a ser el mejor en la escuela. Va a dar a lo menos y va a tratar de producir lo mejor. Va a ser el hijo obediente en tu familia porque él es cristiano o ella es cristiana. Va a haber una tranquilidad en tu vida que tu hijo ha nacido de nuevo. Porque va a haber esa tranquilidad que son obra de Dios ya. Esposa, si tu esposo se acaba de entregar a Cristo, ya puedes vivir tranquila que ya no te va a maltratar, ya te va a tratar como es digno de una dama ser tratada. Esposo, si tu esposa se acaba de convertir y entregó su vida a Cristo, estate tranquilo que va a ser una mujer que se va a sujetar a ti conforme a la palabra de Dios. Y podíamos nombrar un montón de cosas del trabajo, de las, todo, hermano. ¿Por qué? Porque es la obra perfecta de Dios en ti. que Él está obrando. Pero te repito una vez más lo que leímos anteriormente: no ha terminado contigo y no ha terminado conmigo. Porque usted puede decir, sí, es cierto, ¿por qué todavía me grita? Bueno, es que Dios está trabajando con él. Pero asegúrate una cosa, que Dios lo va a estar moldando. Y el día que te pegue un grito, Dios va a tratar con él o con ella. ¿Ok? Y va a tratar con ese hijo también que se dice ser cristiano, o a lo menos sí profesó, sí entregó su vida a Cristo, pero Dios está trabajando con ella o con él todavía. Tú nomás ponlo en las manos de Dios y dile, nomás recuérdale, tú hiciste un compromiso con Dios. Y hijo, la Biblia dice esto, esto y esto y esto. ¿Ok, hermanos? Así es. ¿Cómo debemos reaccionar a esta verdad también? Mira, Salmo 107, versículo 22, dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras como hermanos. Si usted lee ahí, hermanos, la palabra júbilo. ¿Oyeron ustedes a Mario ahora cuando decía, den un grito de qué? ¿Y cómo se da un grito de júbilo, hermanos? Así publicamos las obras de Dios. Oye, hermano, porque si, mire, algunos aquí, si meten las Chivas un gol, no vieran, yo les tuviera que decir nada, Mario. No, ni el América, ¿verdad, Oscar? Nada. Y los Pumas no se diga, ¿no? ¿Se fijan? ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Ahora, fíjate lo que dice el salmista: ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Eh? Y las obras de tus manos. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. ¿Cómo las publicamos? ¡Woo! Con júbilo. Así publicamos. Hermanos, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Oh, man. ¿Ve, hermana? Mira tus hijas aquí, ve, hermana Mariana, Marina. Sus hijas ya aquí sirviéndole a Dios. Ya vienen los demás. Cuando mi hermana Marina llegó sola con su esposo, ¿no? Y tampoco su esposo todavía no se convertía al Señor, sola venía la hermana, fiel, al rato llegó su esposo, llegaron sus hijas. Hermanos, ¿no hará Dios maravillas? Mario, ¿cómo te sientes con Mr. Rogelio? ¿Y con los que Dios está trayendo? ¿Su familia? Hermano, ¿no es para publicar sus obras con júbilo, hermano? Mario decía algo interesante ahora en la alabanza. Decía, él está gozoso porque con la gente que durmió anoche, que es su esposa y sus dos hijos, amaneció esta mañana de vuelta. Hermanos, no sé si le captaste todo eso, hermano. Pero eso es un gozo, hermanos, tremendo, porque probablemente haya familias aquí, probablemente, que no tuvieron esa experiencia, hermano. Y otros sí las tuvimos, gracias a Dios. Porque se ha de sentir feo que te den una llamada, hermanos, que tu hijo o tu hija está en el hospital y que vayas por ella. Se ha de sentir feo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permitió Dios amanecer con ellos y darle la gloria y la honra a Dios. Por eso es tan importante que las cabezas, ustedes, papás, sean los primeros que se levantan a hacer un sacrificio de adoración a Dios. Los primeros que se levantan, quédate ahí, mi hija, los hijos están, Señor, gracias. Y hacen un sacrificio de alabanza, júbilo. Y lo que trae a mi papá es que está gozoso, estoy gozoso, mi hijo, porque amanecieron conmigo esta mañana. Pero desafortunadamente muchas veces nos olvidamos, hermanos, de publicar sus obras con júbilo. Oh, sí, pues sí, Dios me cambió, sí, pues Dios sanó a mi esposa. Ah, pues Dios tiene que no es mi papá. Así, esas actitudes feas. No, hermano, es que Dios no tiene que hacer nada. ¿Sí entiendes eso, no? ¿Sabes por qué no tiene que hacer nada? Porque Él ya lo hizo. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo fuéramos salvos. La deuda se pagó en Él, hermanos. Con eso, hermanos, tú aceptar ese regalo y yo aceptar ese regalo de Dios, con eso, hermanos, ya estamos completos en Cristo. Ya que te salvó a tu familia, ya que te dio el trabajo, la ropa y todo lo que tienes, hermano, eso es extra. Y por eso, hermanos, estamos tú y yo tan endeudados con Dios. Es que ni te imaginas. Y bueno, ahí hablaremos después de eso, que muchas veces la gente pues tienes que, no tengo que, dice Dios, no tengo que hacer nada. Ya lo hice, entregué a mi único hijo por tu salvación y por la mía. So, ¿cómo vamos a publicar sus obras, hermanos? A ver. ¡Woo! Así, hermanos, publíquelas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, hermanos? De verdad. De verdad, hermanos. Mire, aquí hay algunos, hermanos, que no deberían de estar aquí. Deberían de estar, ¿cuántos de los pies? 6 pies bajo tierra, hermanos. Otros deberían estar bien encerraditos ahorita. El resto de su vida en prisión. Otros a lo mejor secos de tanta droga, abandonados por sus familias. Pero gracias a Dios, hermano, que no nomás te aceptó tu familia, sino que eres parte de la familia más grande de todos los tiempos, hermanos. La familia de Cristo. ¿No le das un aplauso a Dios, hermano, por eso? ¡Woo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos, viendo eso, hermanos, que estamos describiendo las obras de Dios son perfectas. Ahora entramos al número 2. La voluntad de Dios es perfecta. So, si tú le quieres poner ahí número 2, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta porque está fundada en su carácter. Las implicaciones de esta verdad son tremendas. El propósito y el plan de Dios para nosotros son dignos de nuestra absoluta confianza, hermanos. El plan que Dios tiene en tu vida, William, debe de ser de confianza perfecta para Dios. Lo que tú quieras hacer en mi vida, con mi familia, Señor, estoy a tu disposición. ¿Verdad, Beto? A tu disposición, Señor. Porque sé que en ti puedo confiar, porque tu voluntad es perfecta en mi vida. Todo lo que Dios quiere ser en ti, Kiki, es la voluntad de Dios y es perfecta. Hermano, no hay ninguna mancha, no hay nada imperfecto en Dios, ni en la voluntad que Él tiene en tu vida, Mario. No hay, para nada. Y muchas veces estamos nosotros aquí, pero Señor, ¿cómo está esto? Como Mario me comentaba, predicar sentado porque hay un problema. Pero Dios es perfecto, ¿sí o no, Mario? Él es perfecto, hermanos. En cómo te sientes, cómo vienes a la casa de Dios, al amor vienes arrastrando con un problema o con una enfermedad. Pero Él es perfecto en eso, hermano. Y por eso le debes de dar gracias a Dios, porque a lo menos tienes un día más de vida. O en sí, decirle, Señor, bueno, si esto es para que yo me acerque más a ti, me acerco más a ti. Y si me mantienes así, Señor, sea tu voluntad, porque es perfecta. Así es. No podemos, hermanos. Podemos solamente confiar en Él. Nunca debemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, hermanos, o buscar hacer lo que es correcto en nuestros propios ojos sin consultar a Dios. Más bien debemos confiar en Dios y obedecer su palabra. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios, hermanos? ¿De verdad creemos en la palabra de Dios? Completamente. Toda tilde, todo lo que está ahí creemos completamente, hermanos. O ciertas cosas solamente. Fíjate Romanos 12:2, un texto muy conocido, pero fíjate lo que dice Romanos 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. Y la palabra conformar, hermanos, es no te amoldes, ¿ok? ¿Cuántos han cocinado un pastel? ¿En qué lo hacen? ¿Y cómo en un molde, no? ¿Y cómo resulta el pastel? ¿Igualito? ¿Igualito, no? Al molde. Entonces dice la Biblia, dice Pablo, no te amoldes al mundo, no te hagas igual al mundo. No te hagas, no los hagamos igual al mundo. No te amoldes al mundo, dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y fíjate lo que dice, para que comprobéis. ¿Qué es comprobar, hermanos? Que agarras una cosa, agarras la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Y a cuál es más buena? Ok. Mala pregunta. Perdón, ¿eh? Para los que vayan a oír esta grabación, perdón. Bueno, pero comparas, ¿no? Aquí dice la Biblia que tú y yo podemos comparar. Mira, si no te amoldas al mundo, si no te amoldas al mundo, entonces vas a amoldarte a quién, hermanos. A la palabra de Dios, no, a Cristo, al Evangelio. Ahora entonces vas a poder comprobar, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Uno, agradable. Dos, perdón, la voluntad de Dios es, comprobéis, la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del espejo de la palabra de Dios, de su palabra, de su evangelio. Mientras, hermanos, estando moldados al mundo, no lo vas a ni, se te va a hacer difícil. ¿Cómo que tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, ahora hacer esto y hacer lo otro? No, pero acuérdate, dice Pablo aquí a través del Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, hermanos, y perfecta. La voluntad de Dios es qué, hermanos, perfecta. ¿Y qué es? Miremos las palabras. ¿Cómo se describen estas palabras, hermanos? Primero, buena. La palabra buena se refiere a lo que es, ¿qué, hermanos? Excelente, honorable, agradable y útil. Algo que promueve nuestro bienestar o nuestro bienestar espiritual y que resulta en gozo y alegría. ¿No te gusta que todo te salga bien, hermanos? Que todo sea bueno. La comida que te preparan, ¡uy, qué rica, qué buena! ¿Qué es las tres B's, hermanos? Bueno, bonito y barato. ¿No nos gusta eso, hermanos? Eso es una alegría ahí. Es un gozo cuando compras algo que es bueno. ¿Te marcas? ¿Bonito? ¿Te atrae los ojos? No, ya, es mío. Y luego que te dicen, cuesta $1. Qué barato, ¿verdad? Qué barato. Bueno, bonito y barato. Eso del dólar es sarcástico, ¿sí sabe usted eso, no? La palabra se refiere a eso, hermanos, que es excelente, honorable, agradable y útil. La palabra agradable que menciona aquí Pablo es la palabra que se refiere a lo que es aceptable, aprobado y complacencia. Es una palabra, hermanos, que es que tú aceptas y que es aprobado. Esa es la voluntad de Dios para ti, hermanos, y para mí. Si no te conformas al mundo. Porque si andamos conformados al mundo, hermanos, estar aquí, vuelvo a repetir, será una de sufrir, ¿eh? Pero cuando estás en Cristo, estás ya conformándote ya no al mundo, sino que ahora estás siendo amoldado conforme a Cristo. Esto va a ser de buen y agradable. La número tres, la palabra perfecta. La palabra se refiere a lo que es completo, sin faltar nada. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿qué te falta en Cristo? A ver otra vez, ¿qué te falta en Cristo, hermano? Nada. Y tú, pero mi esposo, pues, déjalo que Dios trate con él. Pero tú en Cristo ya estás completo. Nosotros en Cristo, yo en Cristo ya estoy completo, hermanos. Faltan familia, por ejemplo, familia en mi casa, que sean salvos. Entonces, pero yo estoy completo en Cristo. Quizás me falta algo, ¿no? Comida te falta un buen carro. Yo no sé qué te falta, ¿ok? Pero tú sí sabes, al amor no tienes para el siguiente mes de renta. Y eso es ahorita es muy, muy, ¿qué es la palabra? Típico ya en este tiempo. Pero déjame decirte, hermanos, que en Cristo estás completo. Y en Él puedes confiar, hermano. Acuérdate que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe, hermano. Pero puedes confiar en Dios. Perfecta palabra refiere a lo que es completo. ¿Cómo debe esta descripción motivarnos a vivir una vida de obediencia según la voluntad de Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Cuál debe de ser, hermanos? Fíjate, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 y al 10. Mateo 6, 9 al 10. Esta debe ser la reacción tuya y mía, hermanos, conforme a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mateo 6, 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así. Fíjate cómo dice Jesús, si alguno puede tener su Biblia ahí en letras rojas, es palabras de Jesús. Y dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo debemos de orar tú y yo, hermanos? ¿Bajo lo que tú quieres o lo que es la voluntad de Dios? Podemos pedir, y la Biblia nos enseña eso, pero siempre pidiendo bajo tu perfecta voluntad, Señor. Señor, sana a mi hija, te lo ruego, pero hazlo en tu perfecta voluntad. Hermano, tú no sabes qué planes tiene la gente. Muchas veces oramos por personas, ¿no? Y desafortunadamente se mal ora. Y yo declaro, yo decreto, yo ordeno. No. Señor, si tu voluntad, Él nos dice, pondrán las manos a los enfermos y sanarán. Él nos dice que oremos, ungirán con aceite al enfermo y si tuvieran pecado, le serán. Todo dice ahí, pero siempre, siempre bajo la perfecta voluntad de Dios. No es la tuya, hermanos, no es la mía, no es lo que yo digo y ordeno, nada que ver, hermanos. Es lo que Él está haciendo en su perfecta voluntad. Y Jesús nos enseña, Él mismo, cómo oremos al Padre. Y nos dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿La voluntad de quién? ¿Tuya? ¿Vuelvo a repetir? No, la de Dios. No la mía, la de Dios. ¿Cómo debe hacerse la voluntad de Dios? Mira el Salmo 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A cuántos se agradan de hacer la voluntad de Dios, hermanos? Esta debe de ser la oración y la alabanza. Acuérdate, hermano, para los que no saben, Todo el libro de Salmos, hermanos, son canciones a Dios. Son canciones a Dios. Todo es una canción a Dios. Cada salmo es una canción a Dios. Y aquí el salmista está cantándole a Dios y le está diciendo: hacer tu voluntad, mi Dios, me es agrado. ¿Se agrada usted en hacer la voluntad de Dios, hermanos? ¿No es agrado hacer la voluntad de Dios? Debe de ser, hermano. Yo debo de agradarme a hacer la voluntad de Dios. En lo que me llame, hermanos. Si es de que hay que sacar las basuras del baño, yo me agrado hacer tu voluntad, Dios. Si es que hay de aspirar el templo, yo me agrado. Si es de tocar, si es de predicar, si es de ir a visitar a una familia, me agrado hacer tu voluntad, Dios. Si es de respetar a tu esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia, es tu voluntad, lo hago, Señor, con todo amor. Y más porque es mi esposa. Y esposa, Dios te dice que te sujetes a tu marido en todo, lo hago con agrado, Señor, porque es tu voluntad. Y podríamos otra vez entrar en todo lo que es la palabra, ¿no? Pero ahí se las dejo. Pero todo eso, mis hermanos, es de agrado para ti, para mí, de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos de la voluntad de Dios, hermanos? A través de su palabra. No que yo te lo diga, no que te lo diga el fulano de tal, manganos y el otro, no. No. Es Dios diciéndote: esto es lo que yo quiero que hagas, hija. Esto es lo que yo quiero que hagas, hijo. Y para ti, para mí, debe de ser de gran gozo. De gran gozo. Y dice el salmista: y tu ley está en medio de mi corazón. No aquí, hermanos. Esta es la mente. Está tremenda, ¿eh? Pero aquí en el corazón, ya está aquí. Hay un dicho, ¿no? Por ahí, ¿no? En el corazón no se manda. Es un dicho, ¿no? Pero cuando la palabra está en el corazón, hermanos, el salmista lo dice de esta manera también. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está en el corazón para no pecar contra ti. Y fíjate lo que sigue ahora, Efesios capítulo 6. Y la misma pregunta: ¿cómo debemos hacer la voluntad de Dios? Efesios 6:6, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso y nos dice a nosotros en esta tarde, no sirviendo al ojo, 6:6 de Efesios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Mire, hermano, existe, y yo sé, en los trabajos está la competencia, ¿sí o no? Está la competencia. Y queremos competir, y eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? ¿Quién no quiere ganar más dinero? ¿Quién no quiere tener el mejor puesto? O sea, es lógico. Pero la Biblia nos da instrucción de eso también. ¿Cómo puedes ganarte tú el mejor trabajo? ¿Cómo Dios te va bendiciendo? Jehová, en Génesis se habla de José. ¿Cómo la mano de quién, hermanos? De Dios estaba sobre José. Y todo lo que José hacía era de prosperidad, hermanos, para quien él trabajaba, no para él todavía. Para quien él trabajaba, va con Potifar y la casa de Potifar es bendecida. Sucede lo que sucedió ahí en la casa de Potifar, va a la cárcel y al rato él era el que llevaba las llaves de la cárcel. Pero Dios lo exaltó, hermanos, porque siempre reconoció a Dios como el soberano y el que nunca rezongó, nunca lo lees ahí en la Biblia, hermanos. Pero reconoció a Dios. Al rato Dios lo hizo. Dios lo hizo. El segundo, hermanos, de todo el mundo. ¿Sí entiende eso, no? No de Egipto, del mundo, hermanos. Porque Egipto gobernaba el mundo. Y el faraón era el número uno. So, de ahí salía. ¿Seguía quién? El primer ministro, que era José. So, José era el número dos en todo el mundo, hermanos. Cuando en un tiempo era un esclavo, supuestamente era un abusador. Después era un carcelero. ¿Y a dónde lo exaltó Dios, hermanos? Al ser el número dos en el mundo. ¿Pero qué dijo José al fin de cuentas? Dijo, todo esto fue, y estoy parafraseando, ¿no?, para que yo salvara al pueblo. Todo fue, no fueron ellos, no fueron sus hermanos, no fue que Dios usó a José y las circunstancias para salvar a una nación, de la cual, de los lomos de José y toda su descendencia, vendría el Cristo Salvador del mundo, hermanos. Porque muchas veces rezongamos tú y yo de lo que nos está pasando y no te das cuenta, no nos damos cuenta que es Dios operando algo para una bendición. Y el amor no es para ti, pero puede ser para tus nietos o bisnietos. No lo entiendes ahorita, y el amor nunca lo vamos a entender, pero a fin de cuentas lo sabremos en la eternidad, que lo que te pasó ayer fue para bendición de tus nietos. Pero no lo entendemos muchas veces, rezongamos y hacemos nuestro, como lo hacen nuestros niños, nos pataleamos ahí, nos damos vuelta, y Dios no es como nosotros. Ah, está bien, hijo, te voy a comprar lo que quieres. No, tú puedes dar toda la vuelta. Si ya tiene Dios un plan perfecto en tu vida, Él lo va a llevar a cabo, rezonguemos o no rezonguemos. ¿Sí me entienden, hermano? Él lo va a llevar a cabo. Pero cuando ya entiendes estas verdades, ya no vas a rezongar muy fácil. Todavía vas a querer, y ya, no, pues es que Dios es perfecto. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como servidores de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? De corazón. No queriendo agradar al hombre, hermanos. No, si tú en tu trabajo, hermano, lo vas a hacer bien, va a ser para agradar a Cristo. Pero por consecuencia de eso, el hombre va a estar ahí. Eres buen trabajador, Ramón Gil. Al amor no van a apreciar tu trabajo, algunos patrones no lo hacen, pero Jesús te está viendo y Él sí te va a bendecir. De una manera u otra, como dicen, tarde o temprano, Él te va a exaltar, hermanos. Él va a bendecir, Él va a sacar a luz lo que estás haciendo. Porque no estás agradando al hombre, estás agradando a aquel quien es Dios. De una manera Dios o te saca y te pone en un lugar mucho mejor, o ahí mismo Él te hace florecer y de ser de bendición para esa compañía. De una manera u otra, Dios se va a exaltar siempre, hermano. Él se va a dar la gloria y la honra por todo lo que hace. Y tú y yo, lo único que vamos a poder hacer es decir, gracias Dios, te adoro y te alabo por lo que estás haciendo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. ¿Cómo demuestra la vida del Señor Jesucristo una actitud y respuesta correcta a la voluntad de Dios? ¿Cómo debemos imitarle? Fíjate lo que dice en Juan capítulo 4. Fíjate cómo demuestra Dios esta actitud. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne, Dios Jesús nos enseña una actitud, hermanos, conforme a cómo Él mira y cómo Él dio a conocer la voluntad de Dios. Fíjate, Juan capítulo 4, versículo 32 al 34. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, como muchas veces nosotros también entramos en eso, ¿no? Salud. Decían a unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de qué comer? Fíjate, no entienden, ¿ves? ¿Le habrá traído a alguien qué comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Hermanos, y Jesús, el Hijo de Dios, oiga bien esto, porque muchas veces esto nos puede ayudar a ti, a mí, a hacer la voluntad de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, se puso en el plan y dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y usted sabe de quién está hablando, ¿no? Su Padre. Que acabe su obra. ¿Cuál debe ser nuestra reacción, hermanos, para ti y para mí? ¿Podríamos tú y yo rezongar? Si Jesús, el Hijo de Dios, y Él lo dice claramente: la voluntad, mi comer, mi vida es de hacer la voluntad de quien me envió, mi Padre. Fíjate, ahí mismo Juan, pero capítulo 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjate lo que dice Jesús: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Esas son palabras fuertes, hermano. No, aquí yo hago lo que yo quiero. ¿Será? ¿O crees que haces lo que tú quieres? ¿Han oído ustedes eso? ¿Verdad que sí lo hemos oído? Aquí se va a hacer lo que yo diga. Y Jesús, hermanos, fíjate, el Creador de todo, el Creador de todo, que por su palabra, si usted le lee en el Antiguo Testamento y a través de la Biblia, que su palabra, hermanos, fueron hechos los cielos y la tierra. Dice que fue hecho para Él, todo para Él. Fueron hechos por Él y para Él. Aquí Él está diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, por eso dice la Biblia que Dios nos está formando a la imagen de su Hijo, para que tú y yo tengamos ese mismo carácter, hermanos. Hermano, no hago las cosas porque pues mi voluntad, no, yo quiero hacerla porque Dios me puso para hacer esto. Cuando Dios te llame a hacer algo, mi hermana, mi hermano, no lo hagas rezongando, no lo hagas ahí, ¿por qué yo? Y debería de él hacer. No, yo hago esto porque es la voluntad de mi Padre hacerlo. Ahorita aquí estoy, mañana estás en otro lugar, y Dios te va promoviendo, Dios te va moviendo, pero hazlo así, creyendo que es Dios, y lo estás haciendo por Él y para Él, para que Él sea glorificado, porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Jesús así tenía su carácter. ¿Amén? Una de las verdades más importantes en el cristianismo es que la voluntad de Dios está revelada principalmente a través de su palabra. La palabra de Dios es perfecta porque Dios es su autor y preservador. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos, acerca de esta verdad? Salmos 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo es la palabra de Dios, hermanos? Son palabras limpias. Salmos 19 del 7 al 9 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. ¿Quién convierte el alma, hermanos? ¿Los cantos? ¿La palabra de Dios? ¿Yo te convierto? No, hermanos, no. No, nada que ver, hermanos. ¿Casa de Oración Modesto? Tampoco. Nada que ver, hermanos. El único que te convierte es la palabra de Dios, Cristo mismo, su palabra. Él convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, hermanos, todos justos. Y usted, ¿pero por qué, Señor? Bueno, porque Él es justo. ¿Dónde derramó Dios su justicia, hermanos? Si le, yo no sé si le capta eso, ¿no, hermanos? ¿Qué merecías tú y yo? ¿Qué merecíamos, hermanos? Muerte eterna, hermanos. Jehová, el Padre, deposita toda su justicia en Jesucristo. Y óigame bien, sin deberla para nada. Los culpables éramos tú y yo, hermanos. Pero Él se dio en proposición, Él se dio en lugar de sustituto. Y la ira de Dios fue sobre Él, su justicia, hermanos. Y por eso dice el salmista aquí, sus juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos, no hay ni uno. ¿Pero por qué, Señor? Todo, siempre entiende. Por eso este es el mensaje, hermano, del Dios perfecto. Para que entiendas que lo que te vaya a pasar en unos minutos, o lo que te vaya a pasar en unos días, te vuelvo a repetir, porque va a suceder, hermanos. Somos seres humanos y vivimos en un mundo caído, hermanos. Si ¿Sí se acuerda que hace una semana nosotros estábamos allá en Fontana? Pero hace unas semanas, hermanos, había un peligro que se inundara por allá San Francisco y toda la bahía, hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Había un peligro de un tsunami. ¿Te das cuenta tú, hermano? No sé cómo lo miran ustedes, la capacidad de todo esto. Si se llega a hundir todo allá, hermanos, que llegan mucha mercancía de otros países, ¿cómo estaríamos tú y yo ahora, hermanos? De la comida, hermano William, él sabe de eso. Ellos manejan trocas de la Safeway y todo eso. ¿Cómo estaría ahorita, hermanos? Los precios no se... Si el gas, hermano, no lo acabamos por lo que está pasando en Libia. Pero déjame decirte, hermanos, que todo eso está en la perfecta voluntad de Dios. Y por eso tú y yo tenemos que aprender. Dale gracias a Dios, porque no te consumió ahorita, hermano. Si la agarras, hermano. Vuelvo a repetir, damos gracias a Dios que no desapareció todo Japón, hermanos. Por su voluntad no lo permitió, hermanos. Así es Dios. Y por su voluntad no permitió que se hundiera aquí, hermanos. Nos dio una oportunidad más. Y usted dirá, ¿cómo sabe? Es que yo nomás te estoy diciendo, hermano. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero te dio y nos dio a mí una oportunidad más. Y le dio a toda esa gente de la valla, todo ese pecado de homosexualidad, todo eso le da una oportunidad más. Porque sí sabes, ¿no?, que vivimos en California y este supuestamente debe de partir por la mitad. Puede ser mañana a la tarde, como puede ser en 100 años, hermano, no sabemos. Pero como se están mirando los temblores, y hay gente que no le gusta que le recuerde eso, ¿no? ¿Qué fue primero, hermanos? El año pasado, Haití, Chile, Mexicali, ¿verdad? Luego, Australia, y luego... Bueno, ha habido temblores más así, hermanos. Ahora, los que tenemos así unos cuantos años ya viviendo, ¿a usted se acuerda que haya habido temblores tan drásticos, tan rápidos? Y la Biblia dice que el fin del mundo, el fin de los tiempos, será como el parto, hermanos. ¿Verdad, hermana? Cuando usted empezó a dar luz, el dolor fue así, periódicamente se dice, ¿no? Así, un dolor aquí y luego de repente. Y usted ya le dijo a su viejito, ¿sabes qué? Ya yo creo que va a ser tiempo. No, pues el libro dice, porque yo me acuerdo con Ames fue el libro, ¿no? El libro dice que cuando te... Ya se me olvidó, hace 15 años, imagínese. El libro dice que sabe cuántos minutos, ya a los santos minutos ya te tengo que llevar al hospital. Y así exactamente. Pero fue incrementando. Más y más los dólares hasta que, ¿qué, hermanos? Se dio a luz. Hablad temblores, dice, rumores de guerras, ¿eh? Hermanos, ¿no ha habido más guerras de cuando algunos de nosotros éramos chavos? Sí, hubo, siempre ha habido guerras, hermanos. Pero que así, mire, empezó allá en el oriente, empezó en un país y no en otro, y así simultáneamente, reino contra reino, rey, ¿verdad que así empezó? Hermanos, ¿qué está sucediendo ahorita con Libia? Este hombre no se va a dar, él va a morir ahí en la batalla, hermanos. Pero ¿qué sucede a Estados Unidos, hermanos? ¿Qué nos sucede a nosotros? Tú y yo sufrimos lo mismo, hermano. No nos están matando, pero el gas, la economía. Hermano, Solamente Dios nos está hablando, pero hay algunos que andamos en, ¿sabe dónde, hermano? Dindilandia, yo creo, no sé dónde andarán. Andan en otras cosas, hermanos, de verdad. Y los que no han oído o los que no han querido aceptar el Evangelio, todavía están pensando, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Mira, es tiempo que hagamos uno más uno es que ya es tiempo que entendamos que eso es. Ya se me fue la palabra. Y por último, hermanos, la palabra de Dios es el principal medio por la cual la voluntad de Dios se revela. Según las Escrituras, ¿cuál debe ser nuestra actitud y respuesta a esta verdad? La máxima autoridad, hermanos, no es lo que yo te estoy diciendo aquí, entiéndelo, entiéndelo, que quede bien. Ah, es que el pastor dijo, es que yo no dije nada, hermanos, ¿ok? A fin de cuentas, es lo que dice Dios a través de su palabra. ¿A quién le vamos a obedecer, hermanos? ¿A lo que yo te pueda decir? Yo te puedo dar buenos consejos probablemente, o tu vecino te puede dar buenos consejos. Pero a fin de cuentas, tienes que ir, ¿qué dice Dios su palabra a través? ¿Qué dice Dios de su buena voluntad y qué está revelado en su palabra? Fíjate nomás, aquí tengo varios textos, pero te los voy a citar, Salmo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmos, el mismo Salmo 119, pero ahora el 127 al 128. Dice, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. ¿Sí le está agarrando eso del oro, hermanos? Hemos amado más los mandamientos de Dios, su palabra, más que el dinero que tú puedas traer en tu cartera. Y aún dice, el oro más puro. O sea, en otras palabras, todo lo que tú puedas adquirir en la vida y lo que puedas poseer, propiedades, dinero, ropa y todo eso, la palabra de Dios tiene que sobresalir todo eso, hermanos. ¿Qué dice Dios? Sí, podré tener todo, pero ¿qué dice Dios? Y podré no tener nada y tener su palabra, hermanos, que ahí, fin de cuenta, tienes todo. Versículo 28, por eso estimé rectos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ahora el mismo Salmo 119, pero ahora el 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Y por último, hermanos, el texto por último, ahora sí. Segunda de Timoteo 2:15 dice, y ya lo conocen ustedes, ¿ah? Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo te vas a presentar a Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo nos vamos a presentar ante Dios, hermanos? Como obreros, como trabajadores, ¿no? Gente aprobada. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Roy, ¿tú un día has llegado a una yarda? Muy bien. ¿O alguien que tiene ese tipo de trabajo? ¿Has llegado sin máquina y sin blower? Y dices, vengo a cortarte la yarda. Y luego te dicen, ¿y con qué? Pues no sé, pero yo voy a venir a cortar la yarda. ¿Ese es un obrero mal que no se presentó bien? ¿Qué pasa, Oscar, si te presentas sin mantil y sin el uniforme? ¿Qué clase de obrero serías, no? ¿Qué clase de obrero seríamos nosotros que nos presentáramos sin el equipo apropiado? Por eso dice Pablo aquí, procura con diligencia, y nos dice a nosotros en esta noche, hermanos, en su perfecta voluntad, que te presentes a Dios, que me presente a Dios aprobado, como un obrero que tiene, no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Amén. Puestos en pie, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto. Y tu voluntad en nuestras vidas, Señor, es perfecta. Y tu obra, Señor, es perfecta. Todo lo que nos rodea es perfecto, Señor. Sabemos que el pecado ha contaminado, Señor. El ambiente ha contaminado las vidas de muchas personas. Pero sabemos, Señor, que tú hiciste los cielos en tu perfección, y ahora que hemos nacido de nuevo, Señor, somos perfeccionados en tu palabra. Te ruego que esta palabra que tú nos has dado, Señor, en esta tarde, penetre nuestro corazón. Y cuando venga esa lucha, esa prueba más tarde, probablemente mañana, en unos días, Señor, tengamos fe que tú eres perfecto y todo lo que está sucediendo en nuestra vida o alrededor de nuestra vida está en tu perfecta voluntad, Señor. Y como tú dijiste, tú nunca nos vas a desamparar y nunca nos vas a dejar. Estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Adoremos, hermanos, a nuestro Dios. Adora, hermanos. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuerza de mi vida y el anhelo de mi corazón. Dígaselo, hermano, dígaselo a él. Aleluya. Hermoso eres, mi corazón.